modelos para desarmar. Hoy comenzamos este modelo para desarmar con el filósofo Paul Patrice Preciado, quien nos ayudará a retomar un retazo de la historia de la comunidad LGTBIQ. ¿Comunidad? Sí. Hasta eso nos invita a poner en cuestión. Explicándole que primero que las nociones de heterosexualidad y homosexualidad son tremendamente recientes, que se inventan en el discurso médico en 1868, que se inventan dentro de un régimen político, eso que yo llamo una epistemología visual, que además lo que hace es, a partir del siglo XVIII-XIX, establecer un sistema únicamente binario para hacer una taxonomía de los cuerpos vivos, ¿no? Y ese sistema es o femenino o masculino, o heterosexual u homosexual. Y también inventa, porque es el momento de la expansión colonial, también inventa una taxonomía racial, ¿no? Y va a clasificar todo lo humano en un conjunto de razas, evidentemente con la necesidad, con la determinación de establecer un sistema jerárquico, porque eso es lo que es la diferencia entre masculino y femenino, una jerarquía. A la sigla LGBT, la cual se utiliza desde los 90 para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, se van sumando letras. Una de ellas fue la I, que agrupa a las personas intersexuales o aquellas que nacieron con órganos genitales tanto masculinos como femeninos, comúnmente llamadas hermafroditas. Más recientemente hablamos de LGBTIQ. Sí, Q. Q de queer. ¿Pero qué es queer? En el ensayo Queer, historia de una palabra, Preciado señala que desde su aparición en el siglo XVIII, en lengua inglesa, queer servía para referirse al tramposo, al ladrón, al borracho, a la oveja negra, pero también a todo aquel que no pudiera ser inmediatamente reconocido como hombre o mujer. Era una manera de calificar a los hombres afeminados y a las mujeres masculinas. En la sociedad victoriana, en el Reino Unido entre 1837 y 1901, queer era la palabra usada para nombrar a aquellas personas que escapaban a lo heterosexual. El maricón, la lesbiana, el travesti. En menos de dos siglos, la palabra cambió radicalmente de uso. A mediados de los 80, empujados por la crisis del SIDA, un conjunto de microgrupos decidió apropiarse de la injuria queer para hacer de ella un lugar de acción política. Así, ya no era el señorito heterosexual el que llamaba al otro maricón, sino que ahora el marica, la lesbiana y la persona trans se autodenominan queer. La palabra dejó de ser un medio de represión social para convertirse en revolución. Para la década del 80, lo queer es un proyecto emanado de un feminismo radical lesbiano que estalla en un momento de rabia y de impotencia ante la pandemia del SIDA. Ante la inacción de los gobiernos y la subsiguiente estigmatización homófoba de los cuerpos y las prácticas sexuales disidentes, señala Javier Sáenz. Los mexicanos Carlos Fonseca y María Luisa Quintero explican que lo queer representa las sexualidades que traspasan las fronteras de lo aceptado socialmente, desarman la vida heterosexual, monógama y entre personas de la misma edad y clase social para andar una vida sin etiquetas. Además, la teoría queer rechaza clasificar a las personas por su orientación sexual o identidad de género. Pero, ¿qué diferencia hay entre orientación sexual e identidad de género? Recordemos que la identidad de género es la vivencia del género como cada persona la experimenta, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. En cuanto a orientación sexual, digamos que en este momento histórico existe un consenso que determina que la orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género. Se trata de la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas. En cuanto a las otras personas, son de un género diferente al suyo, se habla de heterosexualidad. Cuando las otras personas son de su mismo género, se habla de homosexualidad. Cuando las otras personas son de más de un género, se habla de bisexualidad. Bisexualidad también es limitado, porque se refiere solo a dos opciones. Y como vemos, hay muchas más. Todo esto que logramos conseguir y que cuesta tanto hacer respetar por el conjunto de la sociedad, la visibilización de las identidades gays, lesbianas, travestis, trans, intersex, a pesar de las leyes ganadas, como la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, todo esto es cuestionado por la teoría queer. Felizmente cuestionado, ¿por qué? Porque las preguntas, las críticas, la deconstrucción nos permite encontrarnos profundamente y seguir caminando. ¿Por qué habría que definirse por un gusto en la sexualidad? ¿Por qué si a una mujer le atrae un hombre, tendría que definirse como heterosexual? ¿O si a una mujer le gusta a alguien de su mismo sexo, tendría que calificarse como lesbiana? ¿Por qué hay que calificarse? ¿Para encajar? ¿Encajar en dónde? LGTBIQ, la Q, llegó para sacudir, cuestionar, desarmar los rótulos, incluso los diversos. Mas hoy se queda junto a las demás iniciales, visibilizando la complejidad de los géneros y sexualidades que habitamos. Hoy nos despedimos con Fémina, Plumas. Baby. Modelos para desarmar.